Cuando las tan inmensas de embravecido mar de mi alma combatían la pobre embarcación, a Cristo en mis angustias clamé y el huracán deshecho fue al instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca en que ando yo mi fe, los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, me libra de peligros, de penas y dolor. Él manda que los vientos no agiten tempestad, el mar en calma queda y cesa su furor, y en Cristo fijo el ancla confiando más. Es Cristo la roca en que anclo yo mi fe, los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, mi dulce Salvador, mi precioso amigo y Dios. Me libra de tristeza y me guarda siempre fiel. Por fe voy hacia el cielo, mansión del ser de amor, la fuente inagotable de dicha y bien. Es Cristo la roca en que anclo yo mi fe, los males